Mi nombre es Brian Cárdenas, estudiante del 813 de la localidad de Lago Puelo. El 813 es un IES, o sea, Instituto de Educación Secundaria 813, de formación docente. Hay varias carreras ahí, 7 carreras, si no me equivoco, en nuestro instituto. Pertenezco al Centro de Estudiantes, que es un centro de estudiantes diferente a lo que comúnmente se concibe como centro de estudiantes. Es un centro de estudiantes asambleario, con voz y participación de todos los estudiantes, con su propio estatuto que fue construido hace 4 años y que se replicó en varias partes de la provincia de Chubut. Es un centro de estudiantes diferente, no es vertical, sino más bien trata de ser horizontal en todas sus instancias. La lucha va desde lo particular a lo estructural. Por un lado, tratando de acompañar en todo lo que es a institutos de educación terciaria en todo el país, porque se sabe que hay un ataque bastante grande a todos los institutos de todo el país, desde Morales en Jujuy, desde Cornejo en Mendoza y el Unicaba, el ejemplo más conocido, digamos, que es en Capital, el proyecto este de la Reta de unificar 29 institutos en uno solo. Y significa ese un golpe muy grande para las trayectorias estudiantiles de muchos estudiantes que no tienen la posibilidad de estudiar si se unifican todos los institutos en uno solo. Y ese proyecto que por ahora plantea la Reta en Cambiemos en Buenos Aires, en Capital se plantea para todo el país. Sabemos que acá en Chubut se quiere plantear igual la posibilidad de cerrar todos los institutos, y ante eso nosotros estamos peleando de cerrar un solo instituto y hacer lo mismo que quiere hacer allá en Buenos Aires, que es plantear un instituto único en la provincia, en donde nosotros sí o sí nos tengamos que movilizar para estudiar. Eso es una imposibilitación total y una limitación total para los estudiantes. Sí. Un montón que no podríamos irnos a Trelew o a Rawson a estudiar. Estuvimos en una movilización de estudiantes acompañando a la FES y acompañando a los estudiantes del 814. La FES es la Federación de Estudiantes Secundarios y Terciarios de la localidad, que viene tratando de articular esfuerzos y viene trabajando desde el principio de año. La idea es plantear la lucha en torno a eso y defender lo que es la educación pública, y a su vez tratando de plantear una discusión un poco más amplia de qué es la educación pública, qué estamos defendiendo, por qué la necesidad de defender, qué rol cumple. Entonces estamos en eso y por suerte viene bastante dinámico todo. No hemos tenido clase casi en el año, entonces nuestros compañeros están viendo la necesidad de hacer algo, digamos, porque se pierde el año.